¿Quieres estudiar una carrera en alguna institución pública de nivel superior en el Distrito Federal, pero no cuentas con los recursos para tu alojamiento? No te preocupes. La Casa Nacional del Estudiante es un espacio diseñado especialmente para ti. Si cuentas con la siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios. En ella podrás tener los siguientes beneficios: cuarto, baños, comedor, biblioteca, sala de cómputo, lavaderos. Ven, intégrate con nosotros por una educación científica, crítica y gratuita. Casa Nacional del Estudiante.